Capítulo 2 de la segunda parte de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant, traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 2. Los Dugua habían vuelto a París hacía 2 días, y el periodista había vuelto a sus antiguas tareas, esperando el momento oportuno de abandonar los sueltos para consagrarse de un modo definitivo a la política, sustituyendo al pobre Forestier. Iba a su casa aquella tarde con el corazón alegre para comer y con ansia de besar a su esposa, bajo cuyo encanto se hallaba y de la que sufría la insensible dominación. Pasando por la tienda de una florista junto a la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, se le ocurrió comprar un ramillete para Magdalena y tomó un hermoso mazo de rosas apenas entreabiertas. En cada uno de los descansillos de la escalera se miraba en el espejo, que le recordaba su primera visita. Llamó y vino a abrirle el mismo criado que conservara por consejo de su mujer. «¿Ha vuelto la señora?» preguntó Jorge. «Sí, señor». Al pasar por el comedor, quedó asombrado viendo 3 cubiertos, y como la cortina de la sala estaba levantada, vio que Magdalena ponía en un búcaro un ramillete de rosas parecido al suyo. Sintióse contrariado, descontento, como si le hubiesen robado su idea y el placer que de ella esperaba. Al entrar preguntó, «¿Has invitado a alguien?» «Sí y no», contestó sin volverse y arreglando las flores. «Mi antiguo amigo el conde de Baudrec tiene la costumbre de comer aquí los lunes y hoy viene como antes». «Muy bien», replicó Jorge. Permanecía detrás de ella con el ramillete en la mano, sintiendo ganas de ocultarlo, de tirarlo. Sin embargo, dijo, «Toma, te he traído rosas». Volvióse bruscamente la joven y exclamó, «¡Cuánto me alegro que hayas pensado en mí!» Y le tendió los brazos y le besó con impulso tan verdadero que se sintió consolado. Tomó las flores, las olió y con vivacidad infantil las colocó en el búcaro que hacía pareja con el que ya tenía flores. Luego, mirando el efecto que producían ambos, exclamó, «¡Qué bonito! Ahora ya tengo adornada mi chimenea». Y añadió, «Baudrec es muy simpático. Enseguida serás gran amigo suyo». Un campanillazo anunció la presencia del conde. Entró desembarazadamente, como si estuviese en su casa. Después de besar galantemente los dedos de la joven, volvióse hacia su marido y le tendió cordialmente la mano, preguntándole, «¿Cómo vamos, querido Dugua?» No tenía su empaque de antaño, sino una expresión afable que revelaba que había variado la situación. El periodista, sorprendido, trató de aparecer amable para corresponder a su finura. Al cabo de 5 minutos, hubiera podido creerse que eran amigos de la infancia. Entonces Magdalena, que estaba radiante de alegría, dijo, «Les dejo un momento, porque he de dar una ojeada a la cocina». Y salió, seguida por las miradas de los 2 hombres. Cuando volvió, hablaban de espectáculos teatrales, y estaban tan completamente de acuerdo que una especie de amistad se despertaba en ellos al advertir tal paridad de pareceres. La comida fue excelente, íntima y cordial, y el conde permaneció en la casa hasta una hora avanzada, pues parecía gustarle el bienestar que se respiraba en aquel hogar recién creado. Magdalena dijo a su marido cuando hubo salido el conde, «¿Verdad que es un cumplido caballero? Tratándole se advierte. Es un buen amigo, seguro. Adicto, fiel. Ah, sin él...» No terminó su pensamiento y Jorge respondió, «Sí, es muy amable. Creo que seremos buenos amigos». Sin hablar más de aquel asunto, Magdalena dijo, «Ah, hemos de trabajar antes de acostarnos. No te he podido hablar de ello antes de comer. He recibido noticias graves de Marruecos. Laroche Mathieu, el futuro ministro, me las ha comunicado. Hay que hacer un gran artículo, uno de esos que producen mucha sensación. Sé hechos y cifras. Vamos a ponernos a trabajar sin perder un momento. Toma la lámpara. Pasaron al despacho. Los mismos volúmenes que antes se alineaban en la biblioteca que ahora aparecía coronada por los tres jarrones que Forestier comprara en el Golfo Juan la víspera de su muerte. Bajo la mesa había la piel de oso que calentó los pies del difunto. Y apenas sentado, Duroy se apoderó del portaplumas de marfil algo mascado en la punta por los dientes del otro. Magdalena se apoyó en la chimenea y después de encender un cigarrillo, relató las noticias que tenía, expuso sus ideas y el plan del artículo que soñaba. Duroy la escuchaba con atención, tomando notas y al acabar ella le hizo objeciones, examinó de nuevo el asunto, lo desarrolló y expuso, no ya el plan de un artículo, sino el de una campaña contra el gobierno. El artículo que iban a escribir sería el que iniciara el ataque. Su mujer interesada había dejado de fumar, pues las ideas de Jorge despertaban en ella otras de gran trascendencia. De cuando en cuando, decía, sí, sí, muy bien, excelente. Cuando acabó de hablar, dijo Magdalena, bueno, empecemos. Pero Duroy era premioso sobre todo al empezar sus artículos. Ella, que veía sus apuros, le apuntaba palabras y conceptos al oído, y de cuando en cuando, como si vacilara o vacilando realmente, preguntaba, ¿era esto lo que querías decir? Sí, contestaba el marido. Empleaba la joven flechazos agudos y venenosos de mujer para mortificar al presidente del consejo, y se burlaba un tiempo de su cara y de su política de un modo gracioso que provocaba la risa y al propio tiempo asombraba por lo justo de las observaciones. Duroy añadía a veces algunas líneas para dar más alcance y dureza a un ataque. Conocía a fondo el arte de las reticencias que hubo de cultivar cuando escribía los sueltos, y cuando algún hecho que Magdalena daba como seguro le parecía dudoso o comprometedor, tenía la habilidad de dejarlo adivinar y de que se impusiera la inteligencia con mayor fuerza que si lo afirmara. Cuando estuvo listo el artículo, Jorge lo leyó declamándolo, encontrándolo admirable de común acuerdo, y sonreían, encantados y sorprendidos, como si acabaran de revelarse uno a otro. Se miraban fijamente, admirados y enternecidos, y se abrazaron con ansia, con un ardor de amor que de su inteligencia se comunicaba a sus cuerpos. Duroy cogió la lámpara. «Y ahora a la camita», exclamó con los ojos encandilados. Ella contestó, «Pase usted, dueño mío, ya que alumbra usted el camino». Pasó él primero, y ella le siguió haciéndole cosquillas en el cuello para que anduviera más a prisa. El artículo se publicó con la firma de Jorge Duroy de Cantel y armó gran cisco. Se trató de él en la cámara. Walter felicitó a su autor y le encargó la sección política de la Vie Française. Boisrenard volvió a los ecos. Entonces empezó en el periódico una campaña hábil y violenta contra el ministerio. El ataque era siempre diestro y oportuno, tan pronto irónico como serio, en broma o virulento, y hería con una precisión que encantaba a los enemigos del gobierno. Los otros periódicos citaban sin cesar la Vie Française y recortaban párrafos enteros de sus artículos. Los ministros deliberaron para ver si era posible amordazar con una prefectura aquel enemigo desconocido y encarnizado. Duroy era célebre entre los políticos. Comprendía que aumentaba su influjo viendo cómo le saludaban y estrechaban su mano. Su mujer le causaba admiración y estupor por la ingeniosidad de su inteligencia, por la habilidad de sus informes y la extensión de sus conocimientos. A menudo hallaba en su salón, al volver a casa, un diputado, un senador, un general, un magistrado, que trataban a Magdalena como una antigua amiga, con gran seriedad y compostura. ¿Dónde conoció a tanta gente? En sociedad, decía. Pero ¿cómo había sabido captarse su confianza y su afección? No lo comprendía. Sería una gran diplomática, pensaba. A veces llegaba tarde a comer. Acudía acalorada, jadeante, temblorosa, y antes de quitarse el sombrero decía: «Buenas noticias. Imagínate que el ministro de Justicia acaba de nombrar dos magistrados que formaron parte de las comisiones mixtas. Vamos a darle un recorrido bueno, pero bueno». Y daban aquel recorrido y otro y otro. El diputado Laroche-Mathieu, que comía en casa de Duroy cada martes, siguiendo el turno del conde de Vaudrec, que inauguraba la semana, apretaba vigorosamente las manos del marido y de la esposa con gran alegría. No cesaba de repetir: «¡Pardiez, vaya una campaña! ¡Es imposible que no alcancemos nuestro objeto!». Esperaba pescar la cartera de negocios extranjeros que deseaba mucho tiempo hacía. Era uno de esos políticos de muchas conchas, sin convicciones, sin grandes medios, sin audacia y sin conocimientos serios, abogado de provincia, guapetón, que hacía equilibrios entre los partidos radicales, especie de jesuita republicano y de secta liberal de dudosa bondad, congénere de los cientos y cientos que crecen en el estercolero del sufragio universal. Su maquiavelismo de aldea le hacía pasar por listo entre sus camaradas, entre todos los abortados y fracasados que alcanzan un acta. Era asaz, cuidadoso y elegante y familiar, y amable para abrirse camino. Alcanzaba triunfos en la sociedad revuelta y turbia de los altos funcionarios. Todos decían: «Laroche será ministro», y él lo creía con mayor fe que los demás. Era uno de los principales accionistas del periódico del tío Walter, asociado suyo en muchas empresas bancarias. Duroy le sostenía con confianza y quizá esperando algo de él en lo porvenir. Continuaba la obra de Forestier, a quien Laroche-Mathieu había prometido condecorar al llegar el día de la victoria. La condecoración se ostentaría en el pecho del nuevo marido de Magdalena. Nada tenía aquello de extraño, en suma. Tan natural era que los compañeros de Duroy se traían una broma que empezaba ya a molestarle. Le llamaban Forestier. Tan pronto como llegaba al periódico, decía un redactor: «¡Oye, Forestier!». Fingía no oír y buscaba entre sus papeles los que necesitaba. Entonces la voz repetía con más fuerza: «¡Eh, Forestier!», y se oían risas ahogadas. Cuando Duroy iba al despacho del director, el que le había llamado decía: «Dispensa, quiero hablarte a ti. No sé por qué te confundo siempre con el pobre Carlos. Debe ser que tus artículos se parecen mucho a los suyos. Todos lo han notado». Duroy no respondía, pero rabiaba y sentía una cólera sorda contra el difunto. El mismo Walter había declarado un día que le hacían notar la semejanza de estilo entre las crónicas políticas del nuevo redactor y las que publicaba Carlos. «Sí, se parece al estilo de Forestier, pero más jugoso, más vivo, más viril». Otro día, Duroy, abriendo por casualidad el armario donde se guardaban los boliches, había visto que los de su predecesor tenían una gasa en el mango y que el suyo, aquel en que le enseñara a jugar Saint-Potin, tenía un lazo azul. Todos habían sido colocados en el mismo estante y delante de ellos había un letrero como los museos que decía: «Antigua colección Forestier y compañía. Forestier Duroy, sucesor, con patente de invención. G.P.E.G. Artículos duraderos que pueden servir en todas ocasiones, incluso para viaje». Cerró el armario con calma, pronunciando en voz alta: «En todas partes hay imbéciles y envidiosos». Pero se sentía herido en su orgullo y en su vanidad de escritor, que producen esa irritabilidad siempre despierta, tan viva en el simple gacetillero como en el genial poeta. La palabra Forestier desgarraba su oído, temía oírla y se ruborizaba si la escuchaba. Aquel nombre era para él una burla mordaz, más que una burla, casi un insulto. Parecía decirle: «Es tu mujer la que hace tu trabajo como hacía el del otro. Sin ella, nada serías». Comprendía que Forestier no hubiera sido nada sin Magdalena, pero en cuanto a él, ya era distinto. Al volver a su casa continuaba la obsesión. La casa entera le recordaba al difunto, el mobiliario, los adornos, todo cuanto tocaba. Durante los primeros días de su matrimonio no pensaba en ello, pero la broma que se traían sus compañeros había producido en su espíritu una especie de llaga que una porción de cosas insignificantes envenenaban. No podía tocar un objeto sin que creyera ver sobre él la mano de Carlos. Solo veía y usaba cosas que le pertenecieron, cosas que él había comprado y querido y poseído. Empezaba también a molestar a Duroy el recuerdo de las relaciones que existieron entre Carlos y su mujer. A veces le asombraba aquella rebelión íntima que no comprendía y se preguntaba: «¿Qué diablos me pasa? No estoy celoso de los amigos de Magdalena. No me preocupa lo que hace. Entra y sale cuando le apetece, y el solo pensamiento de ese tonto de Carlos me saca de mis casillas». Y añadía mentalmente: «Bien mirado, era un idiota. Quizá eso es lo que me hiere. Me molesta que Magdalena se casara con semejante tonto». Y repetía de continuo: «¿Cómo se comprende que una mujer tan lista haya querido a semejante animal?». Y su rencor aumentaba cada día por mil detalles insignificantes que le molestaban como alfilerazos, que le recordaban al difunto. Bastaba para ello una palabra de su esposa, del criado o de la camarera. Una noche, Duroy, a quien gustaban las golosinas, dijo: «¿Por qué no pones nunca unos entremeses?». «Es verdad», contestó alegremente la joven. «Nunca me acuerdo. ¿Cómo que Carlos no los podía tragar?». La interrumpió con un movimiento de impaciencia que no pudo reprimir. «¿Sabes que ya empieza a cargarme Carlos? Todo el día Carlos por aquí, Carlos por allá. A Carlos le gustaba esto, Carlos no podía tragar aquello. Ya que Carlos ha reventado, lo mejor es que se le deje en paz». Magdalena miraba a su esposo con estupor, no comprendiendo aquella súbita cólera. Pero como era lista, adivinó lo que le ocurría a Duroy y, como le halagaba, calló. Pensó que eran pueriles aquellos celos póstumos que aumentaban de día en día, pero no se dio por aludida. A él le avergonzaba aquella irritación que no supo ocultar. Aquella noche, mientras escribían un artículo, se le enredaron los pies en la piel que había debajo de la mesa. La arrojó lejos de sí de un puntapié y preguntó riendo: «¿Carlos tenía siempre las patas frías?». «¡Oh!», replicó ella riendo también. «Sentía terror por los resfriados. No tenía bueno el pecho». «Bien lo demostró», repuso Duroy con ferocidad, y añadió con galantería, besando la mano de Magdalena: «Afortunadamente para mí». Al acostarse, acosado aún por la misma idea, preguntó: «¿Acaso Carlos se ponía gorro de dormir?». «No, se ataba un pañuelo a la cabeza». Jorge se encogió de hombros y exclamó con el desdén de un ser superior: «¡Qué mentecato!». Desde entonces habló continuamente de Carlos, le recordaba sin cesar, y únicamente le llamaba ese pobre Carlos con una expresión de lástima infinita. Cuando volvía del periódico, donde le habían llamado dos o tres veces Forestier, se vengaba persiguiendo con burlas atroces la memoria del muerto. recordaba sus defectos, sus ridiculeces, sus tonterías, enumeraba unas y otros con complacencia, y procuraba aumentarlos como si quisiera combatir en el corazón de su mujer la influencia de un rival temido. Y repetía: «Dime, Magda, ¿te acuerdas del día en que ese calabacín de Forestier afirmaba que los hombres gruesos son más vigorosos que los flacos?» Luego quiso saber acerca del difunto una porción de detalles íntimos y secretos que la joven, medio avergonzada, no quería decir. Pero él insistía con ahínco: «Vaya, cuenta, cuéntame eso. Debía ser grotesco en aquel momento, ¿verdad?» Ella murmuraba entre dientes: «Déjale en paz, hombre». «No, no, dime. Debía estar gracioso en la cama ese animal». Y terminaba casi siempre diciendo: «¡Qué bruto era!». Una noche, mientras fumaba un cigarrillo junto a la ventana, el calor le sugirió la idea de un paseo. «¿Quieres venir hasta el bosque, Magda?» «Con mucho gusto». Subieron a un coche descubierto y fueron por los campos elíseos a la avenida del bosque de Boulogne. Era una de aquellas noches sin brisa en que la atmósfera de París, caldeada, entra en el pecho como el vapor de un horno. Un ejército de simones paseaba bajo los árboles una multitud de enamorados. Aquellos coches pasaban uno tras otro sin descanso. Jorge y Magdalena se divertían mirando aquellas parejas abrazadas, pasando ante ellos la mujer vestida de claro, el hombre de obscuro. Era algo así como un río de amantes, corriendo hacia el bosque, bajo el cielo estrellado y ardiente. No se oía más ruido que el sordo de las ruedas. Los dos seres que iban en cada coche pasaban, pasaban enlazados, pegados uno a otro, alucinados por el deseo, ansiando el abrazo completo y próximo. Las tibias sombras parecían henchidas de besos. El aire parecía más pesado y sofocante, penetrado como se hallaba de aquellas ternuras flotantes del amor bestial que todos parecían respirar. Todas aquellas gentes aparejadas, embriagadas de un mismo deseo, sintiendo igual ardor, parecían difundir fiebre en torno suyo. Todos aquellos coches cargados de amor, sobre los cuales parecían revolotear caricias, lanzaban a su paso una especie de soplo sensual, sutil y perturbador. Jorge y Magdalena sintiéronse a su vez invadidos por el contagio de aquella ternura. Se dieron cariñosamente la mano sin hablar, oprimidos por lo sofocante del aire y por la emoción que les embargaba. Cuando llegaron al recodo que hay pasadas las fortificaciones, se besaron y ella murmuró algo turbada: «Somos tan niños como cuando íbamos a Rouen». La gran corriente de coches se separaba allí donde empiezan las malezas. En el camino de los lagos que seguían los jóvenes había menos coches, pero la sombra espesa de los árboles, el aire purificado por las hojas y por la humedad de los arroyuelos que se oían correr por la espesura, una especie de frescura que provenía del ancho espacio nocturno ataviado de estrellas, daban a los besos de las parejas un encanto más penetrante y una sombra más misteriosa. Jorge murmuró: «¡Ah, Magda mía!», y la estrechó entre sus brazos. Ella le dijo: «¿Recuerdas el bosque de tu país? ¡Cuán siniestro era! Parecía estar poblado de fieras y no tener fin. Aquí, en cambio, se está muy bien. Esto es bonito. Palpitan caricias en el aire, y sé que Sèvres está al otro lado del bosque». Diguois replicó: «Bah, en el bosque de mi tierra no hay más que ciervos, zorras, gamos y jabalíes, y de trecho en trecho una casa de guardabosque». Aquella palabra, aquel nombre del muerto salido de su boca, le sorprendió como si alguien se lo hubiera gritado del fondo de un jaral, y cayó bruscamente, sobrecogido de nuevo por aquel malestar raro y persistente, por aquella irritación celosa, roedora, invencible, que le carcomía la existencia desde algún tiempo a aquella parte. Al cabo de un minuto preguntó: ¿Paseabais algunas veces así con Carlos? Sí, muchas veces. De pronto, Jorge sintió ganas invencibles de volver a su casa, algo así como un deseo nervioso que le oprimía el corazón. La imagen de Forestier se había apoderado de su mente y no la dejaba en paz. Solo podía hablar y pensar en él. Con intención maligna preguntó: Dime, Magda, ¿qué? ¿Le pusiste los cuernos a ese pobre Carlos? ¡Qué tonto estás con tu manía!, murmuró ella con desdén. Pero Jorge no renunciaba a su idea. Ea, Magda mía, no seas testaruda, di la verdad, confiésalo. ¿No le pusiste los cuernos? Confiesa que le hiciste cornudo. Ella callaba molestada por aquella palabra, que no es del agrado de ninguna mujer. Emperrándose, insistió: Vaya, hay que confesar que tenía la cabeza a propósito. Oh, sí, sí. Me gustaría saber que Forestier fue cornudo. Tenía una facha que ni pintiparada. Parecióle que su mujer sonreía, acosada quizá por algún recuerdo. ¡Ea, dilo! ¿Qué importa ya? Tendría gracia que me lo confesaras. Se estremecía de esperanza y de ganas de que Carlos, el odioso Carlos, el muerto detestado y execrado, hubiera padecido aquel ridículo vergonzoso. Y, sin embargo, otra emoción más confusa aguijoneaba su curiosidad y hacía que repitiera: Magda, Magdita, dímelo, te lo ruego. Era digno de serlo. Razón hubieras tenido tú de sobras. Confiesa, Magda, no seas terca. Sin duda, le hacía gracia a la joven aquella insistencia, porque se reía. Jorge le cuchicheaba al oído: Bueno, dímelo, dímelo. Ella se alejó con movimiento seco y declaró bruscamente: Estás estúpido. ¿Acaso se contesta a tales preguntas? Dijo estas palabras con tono tan singular que un estremecimiento de frío corrió por las venas de Duroy, que permaneció al helado, como si hubiera recibido una conmoción moral. El coche pasaba entonces junto al lago, en el que el cielo parecía haber derramado sus estrellas. Dos cisnes, apenas visibles, nadaban en la sombra. Jorge gritó al cochero: ¡Volvámonos! Y el coche dio media vuelta y desanduvo el camino, cruzando con los demás coches, cuyos faros brillaban como ojos desmesurados en el seno de las tinieblas. ¿De qué modo tan raro le dijo aquello? Duroy se preguntaba. ¿Es una confesión? Y la casi certidumbre de que engañara a su primer marido le hacía montar en cólera. Dábanle ganas de pegarle, de estrangularla, de arrancarle el pelo. Oh, si le dijera. Pero, Monín, de haberle engañado hubiese sido contigo. Con qué gusto la hubiera besado y estrechado y adorado. Permanecía inmóvil, con los brazos cruzados, con el espíritu agitado. Sentía fermentar en su pecho aquel rencor y aquella cólera que se apodera de los machos ante los caprichos del deseo de las hembras. Por primera vez sentía la angustia confusa del esposo que sospecha. Estaba celoso, celoso por cuenta del muerto. Eran unos celos raros y vivísimos en que se mezclaba una punta de odio hacia Magdalena. Habiendo engañado al otro, ¿cómo podía tener confianza en ella? Después se calmó poco a poco, reaccionó contra su angustia y pensó: Todas las mujeres son unas perdidas. Hay que servirse de ellas y no servirlas jamás. La amargura del corazón subíale a los labios en palabras de desprecio y asco. No las pronunció, sin embargo. Se repetía: El mundo pertenece a los fuertes. Hay que ser fuerte. No hay que penar por nada. El coche andaba a prisa. Atravesaron las fortificaciones. Diogois miraba una claridad rojiza que se veía enfrente, semejante al resplandor de una fragua gigantesca, y oía un rumor confuso, inmenso, continuo, compuesto de ruidos innumerables y diferentes, un rumor sordo, próximo, lejano, una palpitación vaga y enorme, el aliento de París que jadeaba en aquella noche de verano como un coloso rendido de cansancio. Jorge pensaba, «Bien tonto seré si esto me empacha. Cada cual para sí. La victoria es para los atrevidos. Todo es egoísmo. El egoísmo de la ambición y la fortuna vale más que el de la mujer y del amor». El arco de triunfo de la estrella aparecía de pie a la entrada de la ciudad sobre sus dos piernas monstruosas, especie de gigante informe que parecía dispuesto a ponerse en marcha para bajar la amplia avenida. Jorge y Magdalena formaban parte del desfile de coches que volvían hacia su hogar, hacia la cama tan deseada, la eterna pareja callada y abrazada. Parecía que la humanidad entera se deslizara por su lado, loca de alegría, de placer, de dicha. La joven, que presintió algo de lo que pensaba su marido, dijo, «¿En qué piensas, amigo mío? Hace media hora que no has pronunciado una palabra». Él contestó de mala gana, «Pienso en todos esos imbéciles que se besan, y me pregunto si no hay algo más elevado en este mundo». «Ya, sin embargo, algunas veces te gusta». «Sí, cuando no hay nada mejor que hacer». El pensamiento de Jorge se entretenía en despojar a la vida de su ropaje poético, movido de una ira reconcentrada. «Sería bien torpe en molestarme, en pensar de continuo, en tratar de averiguar como desde hace algún tiempo». Se le apareció la imagen de Forestier sin irritarle. Parecióle que acababan de reconciliarse, que volvían a ser amigos. Tenía ganas de decirle, «¡Hola, viejo!». Magdalena, a quien aquel silencio molestaba, preguntó, «¿Vamos a tomar un sorbete a Tostoni?». La miró de soslayo. Su perfil blanco le pareció iluminado por una guirnalda de luces de gas que anunciaban un café-concierto. Pensó, «Es linda, tanto mejor. A un pícaro, otro mayor, compañera. Si vuelvo a atormentarme por tu culpa, es que hará frío en el Polo Norte». Y luego contestó, «Sí, con mucho gusto, querida». Y para que no adivinara nada, la besó. Pareció a la joven que los labios de su marido estaban helados. Sonreía, sin embargo, como siempre, al darle la mano para bajar ante los escalones del café. Fin del capítulo 2 de la segunda parte.